bien elegida la canción para recibir a Cecilia Viñoles, hablando de la tierra. Buen día, Cecilia. Buen día, ¿qué tal? La verdad que impresionante esa música, una maravilla. Arbolito es, ¿no? ¿Cómo andan? Exacto, arbolito. Bien, bien, ¿y vos? Muy bien, bárbaro, contenta de estar con ustedes nuevamente. Bueno, y seguimos con las clases nosotros. Seguimos pleno enero clase, y seguimos con estudiando. Una clase un poco diferente que parece como fuera de tema, pero no lo es. A ver. Porque está todo tan conectado. Que la huerta y la comida saludable tiene muchísimo que ver con todo esto, claro, de la huella ecológica, que era el tema elegido para hoy. Exactamente, huella ecológica. ¿A qué refiere esto? Claro, a ver, los seres humanos no pasamos por la tierra sin dejar rastro o huella, ya que todas nuestras actividades tienen un impacto directo sobre los bienes naturales. Y lógicamente el consumismo desenfrenado, este que llevamos hace décadas, ha conducido a una crisis climática global, ya más que bien percibida, ¿verdad?, a la pérdida de biodiversidad, a la creciente contaminación del suelo, del agua, del aire, a la desaparición de especies, a la pérdida de hábitats. Bueno, no enumeremos más porque ya es un desastre. Sí. Pero digamos que entonces la idea de hoy me pareció que con todo esto también de la pandemia y toda nuestra responsabilidad de un montón de cosas, hacer un humilde aporte desde lo cotidiano a qué es lo que cada uno de nosotros como simples ciudadanos podemos hacer para minimizar esa huella. La podemos hacer una vez que tenemos que estamos conscientes de ello, la podemos hacer en forma gradual. A ver, estas cosas que yo propongo son cosas al alcance de todo y cada uno me dirá si le parece, si lo quiere hacer y qué es lo que por lo que opta de esto. Pero son sugerencias, ¿verdad? Nada exacto, más que eso. Exacto. Bueno, la primera recomendación, obviamente, es el motivo de mi presencia en la radio, o sea, entusiasmarlos a todos para comenzar un huerto jardín orgánico, con todos los beneficios ya largamente comentados a lo largo de las audiciones, como proveernos de una producción mínima sana y fresca, aunque sea de algunas hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, alguna fruta que podamos tener en casa, y colaborando entonces con el medio ambiente, ya que nuestro pequeño huerto jardín va a ser algo muy importante que no debemos olvidar, un refugio para abejas, para mariposas y para otros polinizadores. Así como también podemos ofrecerle agua y comida a los pájaros, que son grandes colaboradores para mantener a nuestro huerto libre de plagas. ¿Y los picaflores que están? Eso te iba a decir, pude ver en esta semana, fue de esas cosas que uno puede disfrutar realmente, ¿no? ¡Qué cantidad qué que hay! ¡Qué espectáculo! Hay muchos, sí, preciosos, preciosos y en cosas increíbles. Sí, está muy lindo todo el tema de picaflores. Y ofrecer agua en este momento de sequía es fundamental. Yo ya en el campo pongo apenas llego al monte y en la mesa agua y los baños de los zorzales, había chingolos, se pelean por el agua, realmente es para filmarlos, desesperados, pobrecitos. O sea que bueno, eso no hay que despreciarlo, es realmente algo muy importante, porque son reductos de resistencia ante todo este cambio climático. Cada cosita que vamos haciendo, aunque no lo podamos creer, suma. Sí. No olvidar también en el tema del diseño del jardín, lo que ya habíamos hablado muchas veces, de priorizar las plantas autóctonas, las que están más adaptadas y tienen menos requerimientos, muchas menos requerimiento de agua también, como ser crasias, lavandas, estas no son autóctonas, ¿no? Pero digo, las que conviene plantar, claro, lavandas, romeros, salvias, que habíamos hablado, el laurel rosa, que por ejemplo agapanto, cineraria, son un montón de flores o de plantas hermosas que nos conforman un diseño precioso de jardín y que necesitan poco riego. También no olvidarse de algo importantísimo, que es plantar árboles. Es la única forma que tenemos de sacar dióxido de carbono de la atmósfera, son los árboles. O sea que es fundamental. Y también recordar, por ejemplo, cuando armamos el jardín, usar acolchado o mulching, y tratar de no poner césped, ese famoso tema de que parece que no hay un jardín si no hay césped, sí. Ya que el césped aumenta el consumo de agua en un 50% más. Hay un montón de otros cubresuelos que se pueden utilizar para minimizar los sectores de césped. Por ejemplo... Hay un montón de hiedras de otras plantas que colonizan el suelo, que se pueden poner según sean jardines más al sol o más de sombra. Eso consultan con los viveros, yo algunas conozco, otras no, pero hay muchas que se pueden utilizar, que cubren el suelo y que no tienen que ser no tiene que ser cortado, no tiene mantenimiento. Eso es súper importante. Y también elegir sistemas de riego, hay muchos, los de riego automático, me refiero a esos para grandes extensiones de áreas de césped, que se cortan, eso se programa, ¿no?, para determinada hora de tardecita, lo programo para que me haga el riego, que se corta cuando hay lluvia. Porque, a ver, ¿qué cosa más loca sería estar regando, gastando agua cuando está lloviendo? Yo lo he visto, ¿sabes? En el Palacio Legislativo. Como uno ve a los porteros corriendo una hojita con la manguera y se quiere morir y bueno, está. Palacio Legislativo, regando en plena lluvia. Exactamente. Bueno, eso se puede programar y se puede cambiar. Precisan otro tipo de agua. Son pequeños aportes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, después, con respecto a lo que comemos y cómo, hay mucho para hacer. Primero y fundamental, el cocinar en casa y en familia. Cocinar y comer en familia. Con eso ahorramos dinero, mucho, ganamos en salud y generamos también menos desperdicios contaminantes, porque si nos ponemos a pensar, todo lo que contamina, yo cuando veo a la gente de distinto poder adquisitivo, porque se ve de todo, comprando en panaderías, roticerías, a ver, yo no estoy diciendo de que no compren y no favorezcan los comercios, me refiero a el tener en cuenta la cantidad de bandejitas que consumen y que llevan por día, de envases plásticos, porque mínimo se lleva a veces una ensalada, una tarta, la comida del día, una botellita de algún refresco, estás pero tirando todos los días como 3 envases. Se puede llevar su propio tupper de vidrio y que te pongan las cosas allí, empezar a cambiar la mentalidad, tratar de, va a ahorrar el comerciante, digamos que te está vendiendo las cosas y tú vas a comer también más saludable, o bueno, ni que hablar, llevar las cosas desde casa. Lo mismo, hay tazas para el café y hay un montón de termitos, yo por ejemplo me llevo al agua al campo en un termito de acero inoxidable que te mantiene frío como 24 horas o caliente la bebida, y no estás llevando o comprando cada vez que vas a trasladarte una botellita de agua. Sí. Eso es importante. Está reincorporado eso, qué terrible. No está incorporado, rechazar los productos en bandeja, en supermercado, tratar de comprar productos sueltos en mercados, en ferias o productos a granel. Eso es otra de las cosas. Después cocinar también con ollas seguras. ¿Cuáles son los materiales cuando invertimos en una olla para la casa? ¿Cuáles son los materiales seguros que no nos contaminan? El acero inoxidable, el barro, el hierro y el cobre son los más recomendados. ¿Y cuáles son las que serían no recomendados de las que andan en la vuelta? Aluminio. Y todo lo que tiene teflón, que sobre todo cuando se salta el teflón y la gente lo sigue usando montones de veces porque de repente lo raya, es altamente cancerígeno. Ah, bueno. Y las de estas nuevas que hay con, ¿cómo que se llama?, con cerámica, se dice que también desprenden nanopartículas. Ah. Así que repetir los materiales recomendados. Inoxidable, barro, hierro, son ollas además para toda una vida. Yo sé que cuestan más, pero a veces invertís en una. También hay usadas que se ven por ahí que están en buen estado y se pueden comprar, ¿verdad? Pero son ollas para toda una vida, es como una fuente de acero inoxidable. Yo tengo fuentes de mi abuela, sí, y se las voy a pasar a mis nietos, seguramente, si quisiera. Son cosas que compras para una vez y te quedan. Sí, ¿sí? Claro. Yo tengo una jarrita que era la que le calentaban la leche a mi hermano cuando era bebé. Claro. Hoy tiene, mi hermano tiene 65 años. Claro. Y bueno, está, a ver, yo le voy a contar algo. Mi hijo mayor, que tiene 39, A mí me prestó una prima, un Moisés de mimbre, que estaba divino, impecable, que había las cosas que se hacían antes, no se le ocurría a nadie comprar algo para tirarlo. Había pasado por 13 niños antes. Fue el número 14 en ocuparlo, lo usó unos meses, obviamente por el tamaño, y luego pasó y debe haber seguido a muchos niños más. Claro. En vez de comprar de repente algo plástico, optamos por ese tipo de cosas, ¿verdad? Después otra cosa también que lo sugiere todo el mundo actualmente, dietistas, y no lo digo yo, es bajar el consumo de carnes rojas, de carne vacuna. Eso ya el gobierno ayuda mucho. Sí, sí. Ayuda mucho. Ayuda a pila. Pero el tema que no ayuda mucho tal vez en la calidad de la carne. Porque si decimos de bajarlo, estamos hablando también de tratar de consumir carne, que se conozca la trazabilidad, que se conozca el método de cría, que sea de pradera, de ganado suelto, de alguna estancia no muy grande, todo ese tipo de cosas que importan en la calidad. Por ejemplo, en el mundo se han puesto ya muy de moda para lograr eso. Por ejemplo, en toda Inglaterra hacen el Meatless Monday, o sea, lunes sin carne. Es una costumbre de que en todos lados, en la familia o en los negocios, el lunes se cocinan platos que no llevan carne. Y aunque parezca una bobada, son millones de personas que no están consumiendo carne ese Tenés día. Que ver las caras que estoy viendo. Yo ya veo los mensajes que empiezan. Yo hago el lunes, el martes, el miércoles. Sí, las caras que se están viendo. Pero no, bromeamos, pero es cierto lo que vos decís también. Digo, bromas aparte, es real que habría que diversificar la dieta nuestra, ¿no? Por claro, supuesto. Pero a ver, si eliminás la carne, poder comer de calidad otro montón de cosas. Claro. Bueno, después con respecto al agua. Lo del agua es ni que hablar fundamental. Tenemos que pensar que solo el 3% del agua del planeta es dulce. Cuando escuchamos ese porcentaje... ¿Cuánto dijiste? 3%. Nada. Aunque el 70% de la superficie terrestre es agua, pero la dulce que tenemos es solo 3%. O sea que sí habrá que cuidarla. Entonces, con respecto al agua, a ver, la tenemos que usar en forma responsable. Por ejemplo, si lavamos los platos, podemos lavar los platos en una palangana con detergente y la pasamos, enjuagamos y pasamos a otra. Y esa agua de enjuague y esa agua jabonosa la reutilizamos, a ver, para lavar pisos, para lavar la vereda, para tirar al water. Con el lavarropas, elegir lavarropas que tengan lavados cortos, lavar con agua fría, es una diferencia impresionante. Lavar con agua caliente, por ejemplo, creo que la mayor, como un 50 o 40% del consumo que se hace de energía es para calentar el agua. Sí. Y lavar con un lavarropa cargado también. Cosechar agua de lluvia para riego, eso ni que hablar, no nos cuesta nada. Claro. En la azotea, en el patio, juntar agua de lluvia. Optar por sistema de baño seco, si vamos a construir una casa y queremos volcarnos a eso, genial. Y lo fundamental también instalar, lo que siempre recomiendo, un filtro de agua de ósmosis inversa de triple filtrado. Y no me paga ninguna empresa, sino que a nivel mundial todos los estudios coinciden en que es el mejor sistema para filtrado de agua, porque filtra todo, cloro, impurezas, metales pesados y cianobacterias. ¿Cómo se llama? ¿De ósmosis inversa? Dijiste. De ósmosis inversa de triple filtrado. Acá los hay. Y también del mismo sistema de triple filtrado hay filtros de ducha que yo coloqué en mi ducha. Es como una, simplemente la roseta, digamos, con una manijita que se compra que tiene todo el filtro incluido. Y eso tú mismo lo instalás en tu casa y estás teniendo agua filtrada. Y es la que yo uso para regar en la azotea. Me instalé ese mismo filtrito de ducha con una manguera y con eso riego la huerta. Sin cloro, sin nada. Y no sale caro. Y estamos cuidando nuestra piel porque no olviden que las cianobacterias también penetran por la piel. Por eso el tema de que te dicen cuando están en la playa, no te vayas a bañar a la playa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son pequeños cuidados que podemos tener en casa que nos ayudan realmente mucho. Después, también no comenté, tratar de evitar el uso de cubiertos descartables. cubiertos, platos, pajitas, no saben lo contaminante. No pude encontrar que tenía un estudio que habían hecho sobre la cantidad de pajitas, de sorbitos plásticos que se descartaban en España, sí, y lo contaminantes que son. Si tenemos que, si es indispensable, a ver, lo mejor es tener platos de vidrio en casa y poder hacer con nuestra propia vajilla, ¿verdad? Pero si tenemos que optar, por lo menos que sean por los modelos que vienen hechos en bambú y que son reutilizables y que no son contaminantes. El bambú, a ver, tiene un crecimiento rápido, hay especies que crecen entre 30 y 50 centímetros por día y evitan deforestación, erosión, o sea que por lo menos no ir al plástico, buscar el bambú. Si no hay más remedio para algún cumpleaños infantil o para algo de eso, hay cubiertitos y todo eso se vuelve a lavar, se guarda y se puede por lo menos reusar. Impresionante y súper importante sería el comprar local y regional para evitar todos los temas de transporte y contaminación. Eso también que no lo habíamos mencionado. Ni que hablar de evitar transgénicos, choclo, soja, tomate transgénico, y evitar también el consumo de pescados de piscifactorías, o sea, salmón, atún y otros, que ya sabemos que no son criados de forma saludable ni sustentable para nada, ¿verdad? O sea, el atún en lata que generalmente tenemos acceso no es bueno. No, estoy diciendo de los peces, del de lata creo que en general habría que hablar con los pescadores que tienen más conocimiento que yo. Los que son criados en criaderos artificiales, generalmente para vender para sushi o para ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, después en la higiene del hogar, optar por las recetas de la abuela, que yo en los cursos solía comenzar el curso con eso, para eliminar los químicos de casa. Con poquitos elementos simples y económicos podemos limpiar la casa perfectamente, ahorramos muchísimo. No nos contaminamos ni contaminamos a nuestros niños ni a las mascotas. Con vinagre, jabón blanco, bicarbonato de sodio, limón, borato de sodio, hacemos miles de cosas, no más por decirles, a ver, con una botellita de estas de vinagre cuando está en oferta, le podemos poner adentro las cáscaras de los limones o de las naranjas que utilizamos, lo dejamos en un botellón de vidrio, se infusiona ese vinagre y con un chorro de eso en el balde para limpiar los pisos, es espectacular. Mira vos. Algo bien simple y barato, con 20 pesos, a ver, no estamos comprando nada y limpiamos nuestros pisos de forma bien higiénica, bien linda. ¿Sabes, Cecilia, sí, que Héctor del Buceo dice, oí por radio a un médico de los que están en boga, sí, decir que lavar con agua caliente limpia más que con agua fría, pero no desinfecta? Para desinfectar indicó usar agua fría. Él agradece por alguna consideración que se haga sobre esto. Él dice que lo desconcertó un poco. Bueno, no lo sé específicamente, sí, sí, sí, pero en general, por ejemplo, también cuando hay, lo que sí sé, cuando hay manchas, a ver, de tipo biológico de nuestros cuerpos, sangre o cosas, sí, lo que siempre se aconseja, por ejemplo, es lavar con agua fría. Sí, eso los carniceros saben muy bien. Claro, para lavar los delantales tiene que ser con agua fría. Se desafilan también con agua caliente, ¿verdad? Que los carniceros no usan agua caliente. No lo sabía decir, pero es muy probable que sí, que sea así, que tenga mucha razón. Es muy importante con respecto a los productos también de tocador que utilizamos. Ese es un punto muy importante. Hay que tender a sustituir el shampoo y los acondicionadores que utilizamos en frasco plástico. Pensemos cuántos tiramos en un mes y a lo largo del año. Ahora hay shampoo y acondicionador sólido en barra, que son hechos artesanalmente con productos absolutamente naturales, no alergénicos, sin colorantes, sin conservantes. Rinden, yo sólidos, lo uso ya hace tiempo, de 2 a 3 meses. Y además otro plus, no están testeados en animales como la mayoría de todos los otros productos. ¿Y dónde se consigue eso, Cecilia? Yo nunca vi. ¿Eh? Nunca vi. ¿Dónde se consiguen? Sí. En Instagram hay muchos, yo les puedo dar algunas marcas si me quieren después consultar a algún oyente por privado. Sí. Y que les iba a decir, se promocionan mucho en, de repente, en Feria del Parque Rodó, no me estoy refiriendo a la Feria Orgánica, sino a la Feria en general, cuando se hacen encuentros de Camino Verde o en ferias como Ideas Más, hay mucha gente que vende jabones, también, a ver, los desodorantes, pastas de dientes naturales, es fundamental, especialmente desodorantes para nosotros las mujeres es fundamental, que no tengan triclosán, que no tengan todo un montón de productos químicos que son disruptores endocrinos y que afectan los tejidos y están bastante asociados al cáncer. ¿Sí? Tienen un montón de me han dicho de alternativa a los desodorantes el bicarbonato de sodio, que es muy claro, efectivo. Sí, están, o sea, la mayoría en están, Cuba, por ejemplo, en base que lo usan bicarbonato mucho. De sodio, de repente a veces aceite de coco, limón, lavanda, todas cosas así. Pero que es realmente muy efectivo. Sumamente efectivo, claro, sí. Se puede hacer en casa, también tengo alguna receta si alguno lo quiere. Entonces eso es importantísimo. Las cremas de rostro naturales, los protectores naturales, también para protegerte contra los mosquitos, hay fórmulas naturales, optar por las tinturas de cabello naturales tipo henna, no saben todo lo que tienen las tinturas, y había, me acuerdo, un estudio español que gente que se teñía el cabello 3 o 4 veces al año, habían hecho un estudio que tenía probabilidades hasta de un 20% de tener cáncer. Qué disparate. Bueno, eso por ese lado son opciones buenas y que rinden mucho. Podrán salir a penitas más caros al comienzo, pero lo que te rinden es impresionante. Después, es cambiar la cabeza, ¿verdad? Exacto, exacto. Después, una ducha corta, 5 minutos en vez de un baño de inmersión, y guardar el agua de ducha. Yo, por ejemplo, cuando me ducho pongo un balde atrás y esa agua ya la guardo, aunque sea para tirar al water. Pero ¿por qué estarla desperdiciando, verdad? Después otro tema fundamental es la indumentaria. Todo el tema, saben que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. No hablemos solo de lo contaminante por los químicos, por todo lo que utiliza, por el tema del transporte, de toda la energía que se gasta, sino también que muchas de ellas también es de mano obra esclava, de maquilas. Realmente el tema de la industria y de la moda es algo muy preocupante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comprar second hand, que hay de mucha calidad productos. Segunda mano, estamos diciendo. Segunda mano, adquirir poco y bien y reciclar todas las señoras que saben coser y todo. A ver, un vestidito precioso floreado me quedó viejo, a ver, pasa blusa de la nieta, se hace un individual, un repasador, miles de cosas para darle una nueva vida. Y cuando compramos, si tenemos opción, tratar de comprar poco pero bueno. Por ejemplo, yo siempre pienso cuando uno ve las zapaterías atestadas de zapatos plásticos y sandalias, alguna vez me he comprado, duran 2-3 meses y se te rompen y estás tirando plástico a lo loco. Entonces, aunque sea un zapato de cuero, yo sé que el cuero también tiene sus contaminantes, el curtido, todo un montón de cosas, es otro tema para hablar, pero dentro de lo posible un zapato de cuero te dura 2-3 años y lo cuidas bien, le da trabajo al zapatero, que los zapateros todavía existen por suerte, y elegir siempre que podamos ropas de materiales naturales, de lana, de lino, de algodón, de cáñamo. Es súper importante. Yo he llegado a comprar, me acuerdo que tuve una blusa de lino comprada de segunda mano, irlandesa, que era espectacular y comprada baratísima, ¿sí? Claro. Entonces eso es muy, muy importante. Y pensar en comprar prendas básicas, combinables, no en tener toda esa locura de moda que nos entusiasmamos y vivimos tirando ropa. Después en la casa otra cosa elemental, y ya la mayoría lo hemos hecho, cambiar a luces LED, que al comienzo eran muy muy caras, pero ahora están mucho más accesibles, de a poquito, aunque sea una vez al mes, compramos y vamos cambiando, sustituyéndolas por aquellas con mercurio tan contaminantes, ¿verdad?, y peligrosas. Si vamos a comprar aparatos eléctricos que sean de clase A, que ahorran hasta como un 60%, Eso también es importantísimo. Me van a decir, ay, bueno, pero el problema de los uruguayos es que no tienen poder adquisitivo. Bueno, pero en general la mayoría cuando compran algún electrodoméstico lo compran en cuotas. Entonces tratar de pensar, a ver, voy a comprar algo que realmente esté destinado a tener mejor calidad y a durar más. Claro. Menos aire acondicionado. Un aparato de aire acondicionado, leí que gasta la energía de 23 ventiladores de techo. Pasarse a la energía solar, ni que hablar. Que sí, cuando decías lo del agua caliente, Cecilia, pensaba en todos estos nuevos dispositivos que hay a base de energía solar, precisamente para calentar el agua, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, claro. Eso es importantísimo. Caminar o andar en bicicleta, utilizar medios públicos, ojalá tuviéramos mejor servicio para que pudiera ser más tentador el dejar el auto y realmente tomar un ómnibus. Las bicicletas, por ejemplo, necesitan muy poca energía para ser fabricadas, no contaminan. Pensar de que el ciclista mejora su salud general, especialmente la cardiovascular. Las ciudades además funcionan mucho más eficientemente, sin congestión, ¿verdad?, de tráfico. O sea que es importantísimo eso. Bien, tenemos que redondear. ¿Algo? ¿Cómo no? Redondeamos. Otra cosa importantísima, cuando descartamos tapabocas, y pienso ahora que todo el mundo anda por el este o por el interior, en arroyos, ríos, por favor, sea el tapaboca descartable o los de tela que se nos aflojó el elástico o algo le pasó, cortar el elástico antes de tirarlo, porque no saben el daño que está haciendo ya en mares, arroyos, de aves, tortugas y todos muertos enganchados con el elástico de los tapabocas. Bien. Es increíble. Qué terrible. O sea que otro problema más, digamos, que estamos agregando a los océanos, a los ríos. Sí. Les quería recomendar, antes de irme, algo maravilloso, muy relacionado con esto, que es un documental que está en Netflix, no sé si lo han visto, del británico David Attenborough. ¿Cuál es el...? Bueno, David Attenborough, no sé si lo han oído, lo conocen. Yo no. Sí, bueno, me suena. Bueno, un defensor del planeta, viene a ser, a ver, como el custodio de las plantas. Fue de los primeros en hacer filmaciones de cómo crecían las plantas en minutos por la noche. Bueno, es una joya todo el trabajo de él. Es un resumen de su vida, desde muy joven, él ahora tiene 94 años. Casi nada, de lo que ha visto en el planeta y cómo lo ha visto perder, crecer la población, perder hábitat, lo que conoció y lo que ve ahora, con una mirada maravillosa, pero también con una mirada esperanzadora. El documental se llama A Life on Our Planet. No sé cómo viene la traducción en Netflix, sería Una Vida en Nuestro Planeta. Ajá. Pero buscan por David Attenborough y la verdad van a quedar fascinados. Bien, buena recomendación. Buena recomendación. Y bueno, y decirles que muchos me van a decir, a ver, Cecilia, pero de todo esto que estás diciendo sos una ilusa, pensás que vas a lograr algo con estas pequeñas cosas. Creo que es lo que podemos hacer los seres humanos simples. Les voy a decir un anónimo que siempre me encantó y que me parece que describe eso. En este caso se refiere a la felicidad, pero creo que también se refiere muy bien a la huella ecológica, que dice, para ser feliz en la vida no hay que hacer cosas extraordinarias. Quizás con hacer cosas ordinarias, extraordinariamente bien, sea suficiente. Y creo que por ahí va. Todo esto que podamos hacer que parece poco, suma. Sí. ¿Sabés que se comunicó Adrián de la Curva para decir muy buena entrevista? Habría que incorporar a la programación de la radio estas cosas. Bueno, Cecilia sale un lunes sí, un lunes no. Uh-huh. Es un ciclo que estamos haciendo. Yo no sé cuánto llevamos. Ya estamos incorporados. Yo creo, no sé cuánto hace ya, ¿no? Pero desde marzo, creo. Ajá. Estamos mucho casi tiempo, por un desde año. Desde la pandemia. Claro. Sí, desde la pandemia. Y a los que les mandamos los audios día por día, esta entrevista siempre va. Sí. El lunes que le toca a Cecilia, ese lunes va la entrevista también. Así que incorporado, y nos alegra mucho que Adrián también le esté gustando. Le agradezco, me parece bárbaro. Muy bien. Bueno, nos despedimos entonces hasta dentro de 15 días que empezaremos con cultivos de verano, ¿recuerdan? Perfecto, perfecto. Poner énfasis a los tomates, que hay un tema acá que se está discutiendo acá adentro, de que las plantas no están dando flor. Las plantas de tomate plantadas y que siempre estuvieron. Yo ahora, no cuando dijo flor. Acá adentro no estoy incluido. Sí, yo hermano, que sabés bien que soy negado a sí, toda esa temática. Todo el mundo está teniendo un montón de problemas con los tomates y con todo, porque es un verano atroz. La sequía, la radiación, enfermedades en las hojas, menos fructificación, las plantas no están floreciendo, hay un ahorro de energía por parte de las plantas terrible. Apenas vino esta lluvia, como que todo mejoró un poquito. Ahorro de energía de las plantas, ¿te das cuenta? Sí, sí, es un poco eso más, por ejemplo, a ver, a mí los tomates también, las hojas se me están enfermando como con una especie de mosaico, como que se quedan manchaditas, se secan más rápido. Hay gente que tiene pulgones, que tiene todo tipo de arañas raras. Hay todo un desbalance justamente muy impresionante. Y las afectará todas, porque yo qué sé, yo a las mías le echo agua. O sea, ellas no se mueren con la sequía. No es un tema de falta de agua. Claro. Ni de falta de una buena tierra, porque en ese caso yo lo he comprobado, no es. Y justamente creo que un tema de la radiación. Apenas pase un poco esto, y creo que venga a fines de febrero o marzo, radiación, que suele ser un solar, poco más suave, creo que todo va a empezar a mejorar. Hay que pasar estos meses que son realmente muy terribles. Comiendo tomates sin tener en cuenta todo esto. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Cecilia. Buena gracias. Semana para todos. Igualmente. Chao, chao.